7:31 minutos de la mañana, 7:31 minutos en toda la República Argentina. La temperatura, ¿verdad? 15 grados la temperatura en Buenos Aires en este momento. El cielo está parcialmente nublado en Capital Federal y la máxima hoy llega hasta los 25. Muy bien. Obviamente, en la cobertura de la crisis que estamos viviendo, uno tiene más preguntas que respuestas. Hay preguntas que son muy del corto plazo, que es, bueno, ¿hasta dónde llega el dólar? Y, por lo tanto, ¿hasta dónde trepan los precios? Segunda pregunta es si el gobierno tiene herramientas para poder controlar en algún momento esto, o no. La tercera pregunta es si hay algún momento va a aparecer una solución de fondo que estabilice la Argentina, pero esta hoy nos queda muy lejos porque lo que estamos viviendo es una carrera contrarreloj día a día o minuto a minuto, hora a hora, a ver si el dólar se controla o no. Carlos Heller es diputado nacional, es uno de los hombres que sabe de economía dentro del oficialismo, es presidente del Banco Credicop Cooperativo, ha tenido la gentileza de atendernos. Carlos, buen día. Ernesto Tenemos te saluda. ¿Cómo te va? Ernesto, buen día, pero me subís el retorno porque sé que estás hablando, pero no escucho nada. Ahí me debes escuchar un poquito mejor, ¿no? Ahí te escucho perfecto. No, te quería preguntar, te repito las preguntas que me hacía recién. La pregunta es hasta dónde llega el dólar, si el gobierno tiene herramientas para controlarlo, si esto va directamente a una devaluación del dólar oficial, qué es lo que vos percibís que está pasando y qué es lo que crees que va a pasar. No, a ver, yo lo que creo que acá hay una clara intención de generar una corrida, porque no hay ninguna razón objetiva para que pase eso. Es decir, para entender lo que pasó, hay que ir para atrás y ubicarse, qué sé yo, en junio del año pasado, desde cuando se está anunciando que está por explotar la bomba, que va a haber una corrida, que va a haber una devaluación, que va a haber vaya a saber cuántas cosas. Y hay una efectiva presión para generar eso y son operaciones de mercado de todo tipo. Ayer el gobierno, el ministro, denunció claramente, ¿no es cierto?, maniobras especulativas que no tienen nada que ver con la economía real. Vos fíjate que si uno observa el panorama de las últimas semanas, debería decir que el gobierno tenía todas cuestiones que descomprimían. Llegó al acuerdo exportador para conseguir que le liquiden granos y oleaginosas que están guardados. Trajo créditos, fue al fondo y trajo dos cosas. Flexibilidad para negociar las pautas y 2.500 millones de dólares prometidos en distintas líneas de crédito. Si vos mirás todos los datos objetivos, todos son de descompresión de una situación que nadie ignora que es difícil, pero que no ha habido ninguna cosa que la agrave, salvo esta corrida, este golpe de mercado, con rumores de que el lunes se abría con un 50% de devaluación, con cosas por el estilo que generan estos efectos de los que estamos hablando. Entonces, realmente esto es un golpe de mercado, o un intento de golpe de mercado, que lleva a que el ministro diga no me van a llevar puesto. Y entonces, cuando dice no me van a llevar puesto, está diciendo que del otro lado hay señores operando para querer llevárselo puesto. Carlos, ¿y entonces? ¿Cómo? No, y entonces, digo, está bien, vamos a suponer que el diagnóstico tuyo es correcto. ¿Qué es lo que imaginas que va a pasar y qué herramientas tiene el gobierno para evitar que ese supuesto golpe de mercado triunfe? Las que tiene que actuar con energía contra todo lo que no es legal, por empezar. Uh-huh. Por eso le dieron intervención a la Comisión de Valores, a la UIF, etcétera, para ver quiénes son los que operan y con qué fondos y de dónde salen. Todas estas operatorias tienen nombre y apellido, y hay que ver entonces la legitimidad de todas esas operaciones. Cuando vos te enterás, por ejemplo, de pronto, que hay 3.700 millones de dólares exportados con plazos vencidos que no se liquidaron, esas cosas tienen nombre y apellido. Hay atrás empresas que han incumplido con las leyes, con las normas y que están en infracción y que tienen que no solo entregar esos dólares, sino que deberían tener sanciones por no haberlo hecho en tiempo y forma, y así de corrido. Si vos tenés acuerdos de precios de precios justos, y tenés después que las empresas no cumplen. Yo digo, el acuerdo era voluntario para entrar, pero es obligatorio para cumplir, no es prometo y puedo no cumplir. Porque Carlos, no hay política que funcione. ¿Y vos crees que si el gobierno toma estas medidas, se controla la corrida? Sí. Yo estoy completamente convencido que se va a controlar la corrida. Porque además el gobierno seguramente que en los próximos días también va a anunciar renegociaciones de metas que dan un panorama más distendido y demás, así que estoy absolutamente seguro que se controla la corrida. Pero una corrida uno no puede decir hoy va a pasar esto, porque del otro lado juegan. Lo que yo estoy diciendo, esto no es producto de un hecho real que justifica, bueno, no porque la sequía generó tal cosa. Acá hay una acción especulativa, y las acciones especulativas generalmente van de la mano de ilicitudes o maniobras que, por lo menos desde el punto de vista conceptual, encierran un sentido ilícito, ¿no? Carlos, te agradezco mucho la generosidad de estos minutos. Muchas gracias. Hasta luego.